en Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contaros toda la información deportiva que genera el Elche Club de Fútbol. Hoy en un día con mucho trasiego a nivel de juzgados, previa del partido mañana frente a la Real Sociedad. Así que no me enrollo demasiado, simplemente daros las buenas tardes. Desde Teleelche, Radio Marca, en el 101.4, vamos ya por titulares. El presidente de Elche, José Sepulcre, declaró por espacio de hora y media por el caso Huacaso. El exconsejero delegado y actual directivo del Hércules, Juan Carlos Ramírez, apareció pero no declaró, puesto que argumentó no haber recibido la demanda. Exactamente lo mismo pasó con Miguel García Ita, representante del futbolista ganés. Mientras el Elche ha realizado esta mañana el último entrenamiento a puerta cerrada, los blanquiverdes viajan esta tarde a San Sebastián. Mañana a las 9 menos cuarto de la noche se enfrentan a la Real Sociedad con el objetivo de ganar y seguir imbatido por cuarta semana consecutiva en este mes de noviembre. Fran Escribá se lleva 19 jugadores, los 18 disponibles, más el tercer portero y portero del filial, Paul. Son baja por lesión Manu Herrera y Aarón. También Mudingalli, lesionado y sin ficha. Lombán, que hoy entierra a su abuelo, ayer falleció en Asturias, se incorporará directamente esta tarde a San Sebastián a la expedición. La única novedad en el 11 podría ser la inclusión de Rodríguez, aunque también existe la posibilidad de que por primera vez esta temporada repitiese 11. ¿Con qué intención viaja el equipo? ¿Con qué intención viajan para jugar mañana contra la Real Sociedad? Responde Fran Escribá. Yo creo que las mismas que ellos, ¿no? Es ganar. Yo creo que lo de siempre. Luego, posteriores, los resultados se valoran. A veces un empate es bueno. Pero entonces creo que, lógicamente, ellos igual. El pensamiento nuestro es ir a ganar y hacer todo lo posible. Recordamos que Elche y Real Sociedad están empatados a puntos con 10, aunque la diferencia es que el Elche ahora mismo está en zona roja, en zona de descenso, mientras que el cuadro guipuzcoano está en permanencia. Bueno, pues mucho que contaros, así que lo que vamos a hacer es abrir escaparate rápidamente de par en par y enseguida os cuento primero lo de esta mañana, vamos cronológicamente, lo del juzgado de instrucción número 2 con esas primeras declaraciones aquí en Elche, porque en Villarreal ya declararon como imputados el presidente del Elche, el presidente del Villarreal, Fernando Roch, y otros directivos en abril. Ahora le toca al Elche y todavía tendrá que hacerlo el propio futbolista Huacaso Mubarak. Ahora os contamos todos los detalles a vuelta de pausa. Buenas tardes. Y entonces me compré un Tiguan por 21.200 euros y me fui al Polo Norte. Me casé con una esquimal llamada Nanuk. Adiestré un oso polar. Construimos juntos un iglú con el techo de cristal para poder ver la aurora boreal. Un momento. ¿Un Tiguan por 21.200 euros? Un Volkswagen Tiguan desde 21.200 euros. Impresiona. Aunque no lo conduzcas, Plan Vive incluido. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. En SEAT Ibiza ha cumplido 30 años, 3 décadas de viajes, conversaciones y buenos momentos. Y

en este caso accesible el poder hablar con él. A ello añaden las más de 30 cartulinas amarillas y creo que eran 7 u 8 rojas, pero curiosamente en el momento del despido pues no había, digamos que todo ese currículum venía de atrás. Entonces la sorpresa es cuando se le despide, se dicen todos estos motivos y a las horas lo contrata el Villarreal. Lógicamente su empresa, JP Sport Manager de representantes, la agencia de representación, monta en cólera porque ve que pues ahí no va a tener ningún dinero que rascar y se querella contra los responsables de esta operación del Elche y del Villarreal, además de los representantes del propio Huacaso. Y exige un dinero en torno al 42,5% de ese supuesto traspaso que en realidad entienden que ha sido la operación. No un despido por indisciplina, sino un traspaso encubierto. Así lo argumentan en una querella. El Asinti Gol Club de procedencia de Huacaso Mubarak reclama también un 15% de los derechos del futbolista por la, pues en este caso, formación del jugador. Y a partir de ahí la querella va tomando forma, la denuncia y empiezan las declaraciones. En el mes de abril lo hace como imputado el presidente del Villarreal, Fernando Roig, además de otros representantes del Villarreal que supuestamente intervienen en esta operación. Y bueno, todo esto, el jugador juega en el Villarreal, luego es traspasado al Español, luego al equipo este ruso, ya no me acuerdo qué equipo ruso es, y ahora está en el Celtic de Glasgow, o sea que ha dado más vueltas que una noria. Bien, pues, que aquí, si no recuerdo mal, él dijo que tenía 17 años, nunca nos lo acabamos de creer, siempre pensamos que tenía 3 o 4 años más, porque si no va a ser eternamente joven, ¿no?, como la película de Mel Gibson. Bueno, y ahora le toca el turno, también como imputado, al presidente del Elche, al consejero delegado, que es el que realizó toda la operación, porque recuerdo que en esas fechas Juan Carlos Ramírez era el consejero delegado del Elche y el hombre fuerte, el que hacía y deshacía, el que fichaba y desfichaba, y el que en teoría la querella, si no tengo mal entendido, pues supuestamente argumentaba que para él iría el dinero de este supuesto traspaso, porque el Elche le debía dinero, o para ser más exactos, que también es exacto ese dato, él había puesto un dinero en el Elche cercano a los 6-7 millones de euros y lógicamente quería recuperarlo. Bien, pues hoy le ha tocado el turno, en primer lugar, a Juan Carlos Ramírez. La sorpresa ha sido que ha salido, bueno, ha sido visto y no visto, en 10 minutos. Por cierto, no ha querido hacer declaraciones, el actual directivo del Hércules. Eso es amor a los colores, a los del Elche, a los del Hércules y al del que los colores que le interesen. Bueno, dicho esto, al parecer estaba citado, pero según ha argumentado, y me imagino que habrá podido demostrar, no le había llegado la denuncia o la querella. Por tanto, no tenía conocimiento de por lo que se le iba a preguntar, dice él, y bueno, pues no ha declarado. Por eso ha sido un visto y no visto. En el caso de Sepulcre, sí. Él sí tenía la denuncia y ha estado desde las 10 hasta las 11 y media. Luego nos ha dicho que en realidad ha sido 20 minutos de declaración, pero que había que ir transcribiendo, pues en pocas palabras, en ordenador, a máquina, todo lo que iban declarando y que se ha eternizado un poco. También hemos visto por allí, no estaba imputado, por cierto, José Antonio García Hita, Toño, actual miembro del Consejo de Administración, sí su hermano, representante entonces de Huacaso Mubarak, que también, por lo que nos comentan, es el mismo caso de Juan Carlos Ramírez. Ha recibido la citación, se ha presentado, pero al parecer, insisto, creo que no ha declarado porque no había recibido la demanda. Bueno, pues esto yo creo que va para largo, porque luego le tocará a Huacaso, que me imagino que tendrá que presentarse en el juzgado, me imagino que de Villarreal. Y bueno, pues vamos a ver en qué acaba todo esto. Por supuesto también han declarado o van a hacerlo la sociedad vinculada a la operación, Desgrachowski Sport SL, además de Gazprom. Viajor 2000 SL, sociedad vinculada también a la operación, y por supuesto, pues los querellantes. A la salida de la declaración, Juan Carlos Ramírez no ha querido hablar. Sí, el presidente del Elche, pues en una mini rueda de prensa improvisada, y le preguntamos cómo había ido la declaración. Sepulcre. Aquí se detona sucio, era nada distinto a lo que esperábamos. Ha sido una declaración, está en el abogado de las partes. Una vez más, siempre obligado a venir aquí en representación de Elche. No tenemos nada que esconder, por lo tanto aquí estamos tranquilamente. Se declara, se dice lo que pasó y Santas Pascuas. No hay mucho más. Yo siempre pienso que últimamente no sé qué está pasando. Los medios de comunicación, evidentemente, se resalta mucho más un procedimiento penal que un procedimiento civil. Si esto hubiera sido procedimiento civil, seguramente no habría tenido ninguna repercusión. Pero otros procedimientos penales, por desgracia, para mí, están teniendo demasiada repercusión. Pero bueno, yo me fui satisfecho el otro día, espero que también que se resuelva muy rápido. Esto no depende del jugador de Elche, depende del jugador de Villarreal, pero también me he satisfecho porque he declarado lo que creo que es la verdad y lo que pasó. Y por lo tanto, tranquilo, a seguir trabajando y nada más, estamos a disposición de la justicia para lo que sea necesario y a seguir confiando en la justicia. ¿Confía en que no haya ninguna consecuencia negativa ni para el presidente del Elche ni para el club por el caso Guacaso? Yo espero que sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque no tenemos nada negativo, por lo tanto yo creo que lo que se ha hecho aquí es la verdad y por lo tanto no hemos hecho nada, ni he hecho nada que pueda dañar a nadie, por lo tanto no tengo por qué estar intranquilo, no espero ninguna respuesta negativa. Pues por supuesto, hora y media de declaración. Es que hay muchos letrados y hemos estado casi tanto en hacer las copias para todo el mundo como en la declaración. La declaración ha sido tan larga, la declaración ha sido prácticamente, no llega a tres cuartos de hora. Lo que pasa es que después de hacer las copias para todo el mundo, rectificar la declaración, algunos no está grabada, es una declaración que se hace, que se tiene que ir tomando pasando al ordenador, entonces por ahí se para, hay que cambiar algunos puntos, y no ha sido una declaración tan larga. Lo que pasa es que evidentemente para dar copia a todo el mundo, pues se prevé que sigue manteniendo que fue un despido disciplinario. Por supuesto, es que no puedo decir que es que fue un despido disciplinario de la regla. La parte creyente lógicamente entiende que un despido ficticio, entre comillas, que es lo que ha podido usted argumentar, no, pero para contrarrestar, sobre todo, creo que esa es la principal base que ellos tienen para la demanda, ¿no? Bueno, yo no es una querella, que okay. Evidentemente ellos tendrán que probar que eso, el hecho ha aportado toda la documentación que tiene en su poder, y por lo tanto ya es una cuestión de que decida el juez. Yo no voy a meter en las decisiones judiciales. El hecho aporta sus documentos, sus pruebas, y la otra parte prueba las que tiene, y ya está. El hecho no recibió dinero por esa la salida de Guacaso. Digo que no, pues que tampoco creo que lo que se pregunta dentro no está en un segundo, está puesto en la declaración y ya está. Pero vamos, quiero decir que no recibió nada por por Guacaso, porque nunca Elche participó en una venta de leche al Villarreal por Guacaso. Por lo tanto, como Elche no participó, no recibió nada. Y esto lo digo aquí, y no me gustaría contestar más este tipo de preguntas, porque para eso está el órgano judicial donde se pregunta estas preguntas. Esto no es una declaración. Y muchas gracias. Pues la justicia tendrá que dictar sentencia, como se suele decir, pero lo dijimos en su día, lo dijimos cuando se supo la denuncia y lo volvemos a decir ahora. Cuanto menos suena muy sospechoso, ¿no? El hecho de que tú puedes despedir a un futbolista por indisciplina, pero lo normal es hacerlo cuando se ha producido esa indisciplina. O sea, yo entiendo que le das un permiso de una semana y viene un mes y medio después, vamos, de patitas en la calle de manera inmediata. Eso lo entenderíamos todos. Pero hacerlo cuando en ese momento no se había producido nada, digamos, disciplinario, además de lo deportivo, que sí, que era un tío polémico, por ejemplo, le sacaban amarillas y rojas, pero por eso no recuerdo nunca que hayan expulsado o hayan despedido a un futbolista, y que a las horas lo firme el Villarreal, pues hombre, cuanto menos llama poderosísimamente la atención, ¿no? Pero vamos, esto me imagino que lo habrán argumentado con papeles, despido, aquí no ha llegado nada, no se ha recibido ningún dinero, no es un traspaso. Esto es lo que argumenta el Elche y lo que argumenta el Villarreal. Otra cosa muy distinta es lo que diga el juez, o en este caso la jueza. Tiempo tendremos para valorar esa sentencia, pero me huelo que esto va para rato. Estamos hablando de enero de 2011. Han pasado ya, pues casi 4 años.

¿Qué equipo va a poner mañana? Pues yo creo que va a seguir apostando por el 4-4-2 con Titon en portería. Defensa para Lombán y Rocco. Un Lombán que ha pasado un trago duro desde que ayer le comunicaron que había fallecido su abuelo. Se marchó de urgencia para poder estar hoy en el entierro y esta tarde o mañana, como mucho, se incorporará a la expedición. Y hoy el técnico ha dicho que, vamos, que cree que Lombán querrá jugar, y si quiere jugar va a hacerlo, porque está en un gran momento. Que por cierto, por el tema de en el tema de los penaltis, ha dicho que no hay polémica, no hay caso, porque no deja nada al azar, aunque a veces pueda parecerlo, que hay los encargados de lanzarlo, está claro. Uno es Albacar, el primero, si no está él, el segundo es Lombán. Lo que pasa es que entiende que haya jugadores ambiciosos como Jonatas que se encuentren con confianza y lo quieran lanzar, pero que no deja nada al azar. Y además, seguro estoy de que así es, porque si hay algún técnico más meticuloso en el trabajo y en todos los detalles y aspectos que puedan rodear al partido, ese es Fran Escriba. Por eso el secreto de su éxito, no por otra cosa. Lombán y Rocco como centrales, Domingo Cisma lateral izquierdo, también lateral derecho, Mosquera y Pasalic en el centro del campo, Víctor y Faisal en las bandas y Jonatas y Cristian arriba. Si pone ese equipo, por primera vez, repetición de 11. La única duda que yo tengo, que entre Rodríguez. Hoy el técnico ha dicho que es cierto que el otro día pues solo hizo un entrenamiento y que no estaba en las condiciones del resto de compañeros y por eso entendió que no tenía que entrar. Otra cosa es que ya esta semana sí tiene todos los entrenamientos en el cuerpo y la cabeza puesta en la Real Sociedad. Por lo tanto, si hubiera un cambio, pues ahí podría ser o por Faisal o... No veo otro, porque iba a decir por Pasalic, pero no veo a Faisal jugando ahí por Pasalic, sobre todo después de la defensa que ha hecho hoy el técnico del Elche sobre las condiciones de uno y otro. No es que ponga peor a Faisal, que no pueda jugar en esa zona, pero sí que ha dejado claro que Pasalic tiene más presencia física, juego aéreo y es más llegador que Faisal. Con eso queda dicho todo, aunque decía que no es descartable, pero vamos, a buen entendedor, puntos suspensivos. Bueno, viajan con la intención de ganar y de cerrar un mes de noviembre imbatido. Fran Escriba. Sí, sí, al final es la lectura positiva de estas últimas semanas, con independencia de que el partido el otro día, el empate, pues eso te deja un poco a medias, ¿no? Pero sí que la lectura positiva, que incluso han hecho los chicos también, es que llevamos tres partidos, puntuando, y eso es bueno. Pues sí, sería muy bueno en un campo muy, muy complicado, sacar algo positivo sería muy bueno. ¿Es un rival directo la Real Sociedad? Al final, está claro, no tiene los mismos puntos que nosotros, pero es un equipo que viene los dos últimos años de estar disputando competición europea. Creo que el nivel es ese y es el mismo equipo prácticamente, salvo un delantero y el portero. El resto es una plantilla en los últimos años muy reconocible. Creo que es un equipo, personalmente no tengo ninguna duda, que en el momento que coja, esperemos que dentro, después de nuestro partido, pero en el momento que coja el ritmo que tiene, es un equipo llamado a estar, yo creo, más entre el 5 y el 10 que no en otras posiciones. ¿Partido igualado? Estaría al menos, porque el año pasado fuimos con esa mentalidad y nos encontramos rápidamente abajo, y la verdad es que fue un partido que no jugamos mal, pese a que el resultado fue de lo peor de la temporada pasada, pero sí que espero un partido igualado. Al final es lo que uno normalmente se da en esta categoría. Lo que sí que esperamos es lógico, entrenador nuevo. Se está hablando mucho del tema de la intensidad, que si le está metiendo mucha intensidad, que insiste mucho en eso. Bueno, es lógico. Anoeta siempre ha sido, como anteriormente, la historia de la Real, ¿no? Siempre ha sido un Atocha, ¿no? Siempre ha sido sitios de muchísima intensidad. Encima, muchas veces, aunque no lo parece, el estado del terreno, que siempre suele estar mojado, muy rápido, ayuda a ese tipo de situaciones, y yo creo que ellos van a intentar ser muy intensos desde el principio para conectar con la gente, con todo. Bueno, vamos con todo previsto para que no nos sorprenda nada de eso. ¿Repetirá equipo? Eso ya, hasta el mismo viernes, hasta mañana no se va a ver. ¿Y Rodríguez podría ser titular? Podría jugar, desde luego el otro día le condiciona que viene, entrena un día con los compañeros, y además un día en el que prácticamente no se hace nada. Después de dos semanas, además de que no, los jugadores que vienen de selección no suelen venir muy entrenados porque van a competir, no a entrenar, además creo que es una falta, hubiera sido una falta de confianza tremenda hacia el resto del grupo que un jugador sin entrenamientos hubiera jugado. No, ya se ven cambios, me refiero, para empezar... Se refiere a la Real Sociedad, cambios en la manera de jugar, lógicamente cambio de entrenador. Solo el tema del balón parado, un equipo que defendía en defensa zonal con Yagoba y que ahora está defendiendo mixto como defendemos nosotros o parecido a nosotros. Ya solo eso ya es un cambio. Luego, sobre todo, el tema, me imagino, al final los jugadores son los que son. El otro día, viendo el partido con el Deport, vimos una gran primera parte de la Real. Es verdad que la segunda parte bajó mucho, pero la primera parte hizo muy cerca de la Real que todos conocemos. Al final los jugadores, con independencia de los sistemas, demuestran lo que son, y ahí vimos una Real muy reconocible. Yo me espero más ese tipo de equipo, el de la primera parte del Depor, que no el que venía siendo. Supongo que luego él lo que es el sello suyo de entrenador a nivel de sistemas, de movimientos, supongo que, como es normal, aún debe tardar un poco. Nosotros a veces tenemos una pretemporada de 6 semanas y nos faltan cosas. Me imagino que cuando uno lleva 10 días, pues lógicamente aún le faltarán cosas. Sí, el otro día yo sigo diciendo que el equipo hizo mejor partido de lo que parece. Sobre todo, lo que sí es verdad, y lo he vuelto a ver, lógico, es que los primeros 15 minutos fueron malos y nos condicionaron. Aparte del penalti, no entramos mal, ellos entraron muy bien, pero a partir de ahí el equipo estuvo bien. Y en la segunda parte, es cierto, nos marcan cuando mejor estábamos. Esa es la línea. Normalmente, ese tipo de partidos, 9 de cada 10 veces lo acabas ganando. Bueno, pues a veces ocurre, ¿no? Vamos a seguir esa línea, que ya la llevamos, yo creo, el último mes en general bastante buena, y sobre todo porque el nivel de exigencia de este partido va a ser muy alto. No, lo que temo es que recuperen el verdadero nivel que tienen. Prefiero que al final uno, ante un equipo de un nivel medio, puede esperar a lo mejor una reacción por un tema de técnico. Aquí no solo hay que esperar la reacción lógica que pueda haber ante un nuevo entrenador, sino además es que el nivel de esa plantilla, yo creo que todos tenemos muy claro que es una plantilla de un nivel alto, con lo cual, y yo lo digo, no tengo ninguna duda que es un equipo mínimo para pensar, y incluso a estas alturas de temporada, entre el 5 y el 10, sin ningún problema. Me refiero, estamos hablando de una plantilla de las mejores que hay. Entonces, al final no es solo la reacción posible por el entrenador, que la habrá, sino que además alcancen su verdadero nivel. Le preguntamos por Lombán, si después del fallecimiento de su abuelo irá allí directamente. Sí, sí, ya le han buscado, lógicamente, el tema familiar, bueno, pues le acudirá desde allí. ¿Y si hay un penalti, quién lo tira? Ellos saben quién tiene que tirar el penalti. Tampoco quiero dar pistas, porque es como decir alineaciones. El penalti está claro que lo tiene que tirar, caso de que haya. ¿Pero día no estaba claro? Eso son cosas internas. O sea, me refiero que, como comprenderán, no, eso hay que dejar nosotros al azar cosas o improvisar no nos pega lo más mínimo. Sino que yo creo que el futbolista lo sabe. Lo que pasa es que hay que entender también que la ambición a veces de los jugadores les hace dar pasos donde no deben darlos. Pero tampoco me molesta. Tampoco me molesta. No creo que sea tan grave como para hacer una pelota grande de esto. Ahí. No se sentía cómodo con este tema. Sobre Lombán, ¿le puede afectar la pérdida de un familiar querido como su abuelo para jugar mañana? Sí, que como primero, lógico, antes que jugador somos personas o son personas, va a decidirlo él. Si él está en condiciones, lógicamente contaremos con él, normalmente además de inicio, porque es un jugador que está siendo muy importante, pero lógicamente hay que escucharle primero. Me imagino que querrá jugar, me imagino que dependerá también si ha pasado buena noche, no ha pasado buena noche, cómo se encuentra, pero conociendo a David, yo estoy convencido de que él va a estar disponible para lo que necesitemos. Lo que más le preocupa mañana, sobre todo recordando lo que pasó el año pasado, pues que te marquen un gol rápido. Sí, uno lo que espera es eso, ¿no? Me imagino, además de la intensidad que pueda meterle todo el partido, pero sí que es verdad que si uno piensa, lo normal es que se espere una salida fuerte de ellos, para lo dicho, para conectar, para incluso si pueden ponerse por delante del marcador y darle tranquilidad al grupo, pues ese tipo de cosas que tienes previstas, y lógicamente nosotros estamos a la contraria. Si podemos golpear primero, queremos golpear primero, pero sobre todo no cometer errores en inicio que puedan incluso animarles más a ellos. Nosotros estar en nuestro sitio, ordenados, como solemos estar, y a partir de ahí, pues lógicamente crecer e intentar hacerles daño, pero sobre todo no entregar nada en los primeros 15-20 minutos que les pueda dar a ellos una tranquilidad que no queremos que tengan. La Real Sociedad. Pero yo creo que vamos a encontrar ya poco a poco a la Real, ya digo, no, espero que no esta semana, pero yo creo que poco a poco vamos a encontrar la verdadera Real. Y la verdadera Real es un equipo de máximo nivel, y que sí que es cierto que, pues como el otro día, mostró una gran imagen en la primera parte donde pudo sentenciar un partido y sin embargo acabó sufriendo y pudiendo perder contra el Depor. Bueno, pues es lógico, al final esa intranquilidad, esa situación a la que el futbolista no espera estar y no está acostumbrado, encima con un cambio de entrenador por medio, pues le genera un poquito de inquietud. Pero yo creo que, ya digo, personalmente estoy convencido que antes o después cogerán su verdadero ritmo. ¿Qué bajas tiene? Los tres, Manu, Aarón y Gaby, siguen sin estar disponibles. Y se le preguntaba, lógicamente, por Mudingalli, que sigue sin ficha. Bueno, nos hubiera venido bien. A ver, espérate que aquí está la respuesta. Bueno, ya no le doy muchas vueltas. Me refiero, mientras el club no me diga o la liga no autorice a firmar a nadie más, pues está, bueno, nos sirve para ponerlo en forma, para que vaya cogiendo y conociendo mecanismos, pero no pierdo, entre comillas, no pierdo el tiempo pensando, porque como no me lleva a más, pues esperar que todo se solucione por su bien y por el del equipo. Una pena, bueno, que no pudiera jugar, por ejemplo, partidos como el del martes que viene, la Copa del Rey, se refiere a Mudingalli. Nos hubiera venido bien, claro, pero bueno, nos hubiera venido bien ya esta semana, yo cuanto antes mejor. Cuando en su momento firmó, pues se dijo, cuanto antes se pueda, pues si no se puede, pues seguiremos esperando. ¿Y el club no ha puesto un plazo? Yo creo que el otro día el presidente explicó, ¿no?, que lo que es el tema del préstamo, pues está esperándose una autorización para, a partir de ahí, supongo que la liga, viendo que está ya todo en regla, pues de o no su autorización, que me imagino que la daría. Y se le preguntaba también por qué necesita otro pivote defensivo, como aquí reconoció el presidente del Elche, José Sepulcre, y él respondía a esto. Yo no sé lo que dijo el presidente, además ahora lo leí, pero no lo he oído, lo he leído. No lo sé, yo desde luego, lo que yo le digo al director deportivo se lo digo a él, no se lo digo al presidente. Pues no sé si lo dice con segundas, mensaje velado, pero está claro que quizás no le ha gustado al entrenador del Elche, Fran Escribá, que el presidente en A Todo Gol en Tele Elche dijera que se necesita otro pivote defensivo. Bueno, al fin y al cabo es tontería, porque cuando esto no es... Una cosa es que no quieras dar pistas al rival. No quiere decir a la Real Sociedad, pues, que este jugador va con un golpecito en el tobillo para que no le metan la patada en ese tobillo. Pero, hombre, no decir o no reconocer, cuando el presidente ha dicho ya, estos son los puestos que hay que cubrir, pues yo creo que al final se va a saber. Pero bueno, lo ha soltado, ¿eh? Yo se lo digo al director deportivo, no al presidente. Como diciendo, esto es de mi cosecha, el presidente no tiene por qué ir diciendo lo que yo le digo al director deportivo. Y sobre Gaby Mudingalli, se le preguntaba, más allá de que lo haya dicho el presidente o no, si de verdad necesitan otro pivote defensivo teniendo a Gaby Mudingalli. Está que necesitábamos eso. Lo que pasa es que seguimos teniendo otras cuatro fichas disponibles, y si el mercado nos pone, si tenemos opción y el mercado nos pone jugadores interesantes, los buscaremos. Las dos últimas, sobre que Faisal pueda jugar ahí como medio centro, esto respondía. Bueno, Mario es mucha más presencia física, mejor juego aéreo, es un muy buen llegador desde detrás. Es verdad que Faisal es un jugador que yo ya lo dije y lo mantengo, además viendo los números suyos del otro día, tiene muchísimo ritmo, pese a no ser un jugador fuerte en apariencia, pero bueno, es otra posibilidad. Al final esto es lo de siempre, el que los jugadores vayan dando pasos adelante te abre opciones, y una de Face en el medio campo no es descartable, porque es un jugador que le mete mucho ritmo, que juega muy bien y que además tiene una gran capacidad de trabajo, con lo cual no es descartable. Pero yo creo que Mario, hace un mes se me pregunta por qué no juega Pasalic, ahora ya parece que es que sepa mal que juegue Pasalic. Pues esta es la, dentro de un mes se me preguntará por qué juega Face en medio campo y no juega otro. Bueno, pues ahí estaban los argumentos del técnico blanquiverde, y la última, si está contento con el 4-4-2, con jugar con dos delanteros, si hay motivos para el cambio. No, yo estoy muy contento como estamos jugando, con independencia de que jueguen. Es que a veces pensamos que cuando ha jugado Coro no es delantero, refiero, por decir un ejemplo claro. Es verdad que Cristian es otro tipo de delantero, pero nosotros jugamos siempre con dos delanteros, incluso cuando ha estado Coro, o cuando ha estado Coro y Cristian en otro momento, en otra temporada. Yo siempre tengo la mentalidad, y ellos la tienen, saben que somos dos delanteros. Otra cosa es que haya jugadores que defensivamente, como es el caso de Ferran, te aporten mucho trabajo también a nivel defensivo, pero nuestra mentalidad es siempre jugar con dos delanteros. Lo que pasa es que es verdad que los últimos están siendo dos de los, digamos, grandes. Pero pues como cuando sacamos el otro día Álvaro, no lo sacamos para que hiciera de media punta, lo hicimos para que refrescara el equipo, porque Cristian estaba ya fatigado, y que seguir con dos delanteros. Pues la rueda de prensa del técnico blanquiverde de ese partido que mañana va a disputar el Elche en Anoeta. a las 9:45 da comienzo el partido, 3 cuartos de hora empezamos nosotros antes. A las 8:00 de la tarde empezaremos desde allí y desde aquí, con todo el equipo de Marcador. Antes de marcharnos, Rosa Lucar, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. A siempre ver si... nos hablas de magníficas, en este caso, recetas de comida... que en este caso creo que las trae la cena. Me da a mí que no te voy a sorprender ninguno de los días que baje a esta hora, ni a nuestros oyentes tampoco, porque siempre hablamos de comer y de comer además en sitios donde cocinan fantásticamente bien, como es el caso de la alacena, aquí al ladito en el mismo centro, en la Replaseta de la Fregasa. Porque hoy el menú de hoy jueves está con un arroz con pulpo y garbanzos de León, que como siempre te digo, madre mía, te vas a chupar hasta los dedos. Y es que el precio por menú, además de estar riquísimo, lo incluye absolutamente todo y te cuesta solo 11,90 euros. ¿Qué te parece? Me parece fantástico. Me parece sensacional. Pues el arroz con pulpo y garbanzos de León, ¿te apetece probarlo? ¿Quieres saber cómo está? Que te aseguro que está delicioso. Vamos a probarlo. Te va a costar solo 11,90 aquí al ladito, en la cena, en la Replaseta de la Fregasa. Y si te viene un poquito mal, pues mañana igual te viene mejor por aquello de que es viernes y vas a encontrar el arroz con costra y caldero de gallina de roca, como en Tabarca, con su arrocito y el alioli de mortero. Y el precio por menú es tan solo de 13 euros. Así que si te apetece, por ejemplo, un arroz con costra o un buen caldero de gallina de roca con arroz y alioli de mortero, mañana en la alacena, ese es el menú. Primero hoy, que lo que va adelante, va adelante. Gracias, Rosa, también a todos vosotros. A las 7 llega el hoy con el remate. Nosotros mañana a la 1:15 en Elche en Punta. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.